Hola, ¿cómo les va? Yo sigo acá en una computadora prestada, así que me parece que suena rarísimo, pero no sé si me lo estoy imaginando. Y esto es para avisarles nada más que me voy de vacaciones. Yo trato generalmente de hacer por lo menos un programa por semana y ahora, bueno, no lo voy a poder hacer porque me voy. Vuelvo a principios de agosto, así que por ese tiempo voy a desaparecer. Significa que no voy a subir nada y además probablemente no tenga tiempo de ni leer los mails. Así que es eso, que me fui de vacaciones nada más, no me morí ni desaparecí. Y aprovecho también para saludar a todos los que me dejan mensajes en el blog, que no tengo forma de contestarlos. Bueno, algunos sí, pero algunos hago clic en el nombre y no puedo contestarles porque no tienen un perfil de usuario completado. Así que nada, un saludo, qué sé yo. Me imagino que si dejan el mensaje de esa manera es porque no les interesa que yo les conteste. Pero yo igual de todas formas les agradezco y les dejo saber que leo todos los mensajes que me dejan, todos los comentarios y todos los mails, por más que tarde en contestarlos. Y esto era más o menos lo que les quería decir. Muchos a esta altura se estarán preguntando, ¿y a mí qué me importa que esta mina se vaya de vacaciones? Yo se los digo no para gozarlos, sino para que lo sepan, porque yo como oyente me pasa que estoy suscripta a algunos podcasts y de repente bajan la frecuencia de los episodios y digo, ¿qué pasó? Por ahí estoy acostumbrada a que suban un episodio todos los días, una vez por semana, y de repente pasan 3 semanas, no suben nada y yo digo, ¿pero esto qué pasó? ¿Se acabó acá? ¿Sigue? ¿Me borro? ¿Qué hago? No me gusta esa incertidumbre y me parece bastante desconsiderado de parte de los que hacen un podcast, así que no quiero hacer lo mismo yo. Bueno, ahora sí, ya terminé, no tengo más nada que decir. Así que les mando un saludo a todos, espero que estén bien y próximamente volveré y seré nada, seré nadie como hasta ahora. Chao.